El problema de los baños cerrados, el edificio inteligente, el orgullo de la FIEC, que en sus principios ofrecía muchas comodidades, con el tiempo se está convirtiendo en un problema más. Al principio los baños estaban disponibles todo el tiempo, con papel, que es otro asunto aparte a considerar, y jabón. Resulta que con el pasar de los días, es suerte si se encuentra alguno de estos baños abiertos. En una emergencia lo único que se debe hacer es buscar piso a piso o correr, por decirlo así, a otro edificio. La solución es simple: mantener los baños abiertos, con papel y jabón. ¿A dónde se van estos recursos? La seguridad no es un problema porque los conserjes se encuentran todo el día rondando el edificio manteniendo todo bajo control, por lo que no encontramos el motivo por el cual no podamos hacer uso de los mismos, siendo una necesidad biológica normal.